va. No sé. Què tal? Tranquils, Pereiras. És que... Què passa, home? Què passa? Què ries? Què passa? Res, res. No, que estic mirant una sèrie de TV3 d'aquestes europees d'acció i un tio l'ha atropellat un tramvia. Vamos a apagar la tele, vamos a apagar las televisiones. Fuera tele, fuera tele. Què tal? Com estàs, Jordi? Ja tenim nou president a Estats Units. Ara ja. Ei, aquesta tarda es diran, es coneixerem els guanyadors dels Ondes, eh? Sí. Escolta, Frankie, si... Fa temps que no diem Frankie la producció. Frankie Pereira la producció. Frankie Pereira la producció. Pero volviendo a eso de los Ondas, esta tarde el programa de La Ventana del Carles Francino farà un especial allà de los home, Ondas. Clar, com sempre. I nosaltres estarem per allà, també. Home, clar. Estarem allà xerrant. Embolicant la trona. Embolicant la... Una miqueta de... Una miqueta d'allò, una miqueta... Xerinola. Escolteu, una cosa, abans de res. Recordeu... Què? Que quan parlin amb els guanyadors... Sí. No s'ha de criticar res, vale? Home, no. O sigui, que és de bon rotllo. Home, sí, home, sí. Vale? Que no comenceu, vaya mierda, dic... No. No, no. No. Home, és la primera vegada que ho hacemos, però... Ja, bueno, no, si, no ho, creo... si ho pensem, amb educació... Amb educació s'ho pot mal... No, no, no. Decir, no. Serà molt divertit. A partir de les 5 de tarda coneixerem els guanyadors dels Ondes i farem un especial aquí a la casa, a La Ventana, molt maco. Bueno, participarem, aquest participarem, especial, sí. Medrano, tu no estàs nominat, no? Bueno, no t'has presentat en guany. Per un altre dia, potser. Recordo, especialistes@cadenaser.com per enviar-nos felicitacions, el que vulgueu, qualsevol consulta, dubte, el que sigui. Va, vale? Bien, bien, bien. I després tenim el compte e-secundarios al Twitter, que estem a punt dels 21.000. La cosa va cap amunt, eh? Va amunt. Som-hi. T'has preparat? Vinga. ¿Tienes que nos dan el Ondas ahí en el programa ese? Pues nos, nos enteramos en ese momento. Home, s'estalvarien la trucada. Estaríem allà. Estaríem allà, sí. Ahí está. Nada. A partir de les 5 de la tarda escoltarem el senyor Josep Maria Martí fallant, bueno, donant el fallo del jurat. Llegint la llista dels guanyadors als Premis Ondas de música, de cinema, de ràdio, evidentment, de televisió... Sí. Aquest any no està l'Oreja de Van Gogh, no ha tret disc, l'Oreja de Van Gogh. Per tant, estarà renyida la cosa musical, sí, eh? Entre Amaral i... Sí, pues, i Ketama, no? Pues estarem, ja ho hem dit, estarem, serà la gran festa del món de la ràdio, del món de la televisió. Jo crec que és un dels premis... Bueno... Què? Que no. Què passa? Molesto o què? ¿Quién es? Hola. Si molestaba, apaga la radio. ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nada, que quería hablar con vosotros porque estoy un poco así chepi-chepi, ya sabes. ¿Chepi-chepi? No sé, chepi-chepi, ya sabes, no sé. No sé, de ¿qué quieres? ¿Quién eres? No, es que... quería que me, o sea, ya os llamo para... ¿Vienes a hablar por los Ondas? ¿Eh? Si vienes a hablar por los Ondas, estoy hablando de los Ondas. No. No. No, si es que no estoy para premios ni para hablar de... Nada, a ver si me animáis un poquito. Así, ¿ah, sin más? Sí, bueno. De bajón, así un poquito... ¿Triste? Bueno, un poco... Estoy un poco... ¿Pedorro? No, tristón. ¿Estás pluxet? No sé, no, sí. ¿Tubet? ¿Estás tubet? Flojito. Vaya, ¿cómo te pero llamas? Pero bueno, no tengo motivo. No, yo sé que no tengo motivo porque hay muchas más desgracias y... Desde no luego. Motivo, no tengo motivo. ¿Cómo te llamas? Agustín Carmona. Hola, Agustín. Llamo de Obradoiro. Aquí en el Baixcamp. Muy bien. ¿Qué tal? Pues buen tiempo hoy. Pero tú no. El tiempo está, el buen tiempo está por fuera, pero dentro, dentro tuyo hay chubascos. Hay tormenta. En tormenta no. Ah, no. Tú nublado. Nublado, ah, no. Nublado. Pero tú no tienes motivo para estar nublado. ¿Me lo has dicho tú? Sí. O sí, bueno, o sí que tienes. A ver, cuéntalo. Mira, ¿sabes qué pasa? Estoy un poquillo celoso. Vaya. Es un sentimiento que a mí no me gusta tener porque yo soy cristiano y la envidia y los celos en el cristianismo están vistos con malos ojos, con el ojete. Son pecados. El cristianismo ve a la envidia con el ojete. Pero entonces tú estás, como cristiano, estás celoso de algún compañero de curro. ¿Messi, tal vez? No. ¿No? ¿Celoso? ¿Celoso de...? ¿De qué? Ah, venga, va, de celoso, de que te lo tengo que sacar todo. Venga, va, dilo, por favor, explícate, escúpelo. ¡Sácalo! Hace 10 años sí. Yo estaba asomado en el balcón de mi casa, rascándome las bolingas por dentro del calzoncillo. Ahí en Obradoiro, ¿no? Despreocupado, en el Baixcamp. Y de repente veo que se me acerca un águila volando. Viene hacia mí. ¿Un águila de estas típicas del Baixcamp? Un águila. Pescadora. Un águila. Se planta en la barandilla del balcón y me regurgita en la boca, pues, comida de eso que hacen. ¡Qué asco! Las águilas. No, de asco nada, perdona. ¡Qué asco! No, no, pero, no. Pero bueno... Y te espero una cosa. Ella te regurgita la, te regurgita sí, la comida, pero tú abres la boca. Pones la boca, claro. Me debió confundir con algún hijo suyo. Pero ¿cómo? Pues, a ver, te debió ¿con confundir. ¿Con un polluelo? ¿Con un polluelo? ¿Te llamas Álvaro? No. No. Agustín. Agustín Carmona. Sí. Carmona. Ah, vale. Ya está. Carmona de apellido, ¿no? Y te confundió con un pájaro. Bueno. Oye, pero una cosa. ¿No te da asco? Porque yo he dicho que asco. Y digo, ¿qué va, qué va? ¿No te da asco que un... Sí, está muy rico. Que no, un pájaro. Es muy rico. ¿Qué la dices? La cuestión es que desde ese día, y hasta aquí, hasta hoy, cada 8 horas viene el águila esta y me regurgita la comida. Agustín, ¿me estás diciendo que llevas 10 años alimentándote de lo que te vomita en la boca un águila? Sí, gasto cero en comida, no, ¿eh? Ya, claro. Hace años que no voy a un supermercado más que para comprar toalletas húmedas. Pero entonces, a ver... Porque a ver, cagamos como... Sí, pero... guano puro. Guano puro, purísimo. Pero una cosa, dice que tienes envidia, me has dicho antes, que estás celosillo. ¿De quién estás celoso? ¿De la gente que come gambas, filetes? No, estoy celoso. ¿La gente que come gulas? Hace un mes el águila ha tenido 2 polluelos. Ah, y bien. Bueno, no sé... Vale. Un poquito... Que ahora ya... Ah, ya no viene tan a menudo, ¿no? Sí que viene, pero ahora te toca compartir con los otros 2 polluelos, tus hermanos. Sí. Te toca compartir la comida, ¿eh, tontuelo? Sí. Tú estabas acostumbrado a ser el niño de los ojos de la aguilita. A comerte toda esa... Bribón. Pastifal que te mete en la boca. Claro. Mamá águila ya no está solo por ti, ¿eh, pichita? No, ya no. Ya no eres el rey de la casa, ¿eh, pillín? No, ya no. La mamita parece que ya no te quiere tanto, cuchi. No. Mamita parece que está pasando... Que asco, vais los dos. Mamita. Dale ya. El águila me quiere más a mí que a los polluelos. Claro. Porque me da más comida que a mí. ¿Sabes cuánto peso? ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto dirías que peso? 100 y pico. 168 ¿Lo kilos. ¿Lo ves? Porque me quiere mucho y me alimenta mucho. Pues hay que revisar ese balcón, ¿eh? ¿Eh? Hay que revisar el balcón, no se venga abajo. Si no llega ni al balcón ya. Venga, cuchicuchi. Sí. El tontuelo. ¿Estás mejor? No, sí, bueno, ahora sí. Venga, hombre. Cómete los polluelos, tus hermanos, Caín. Mis hermanos se llaman Caín, los dos. Los dos. No, los Abeles. ¡Vamos! Eleccions americanes. Cantava con frío, Bowie. Kevin cantava con frío de Bowie. Segundos de karaoke, aquí. Bueno, es curioso. En el programa, ¿eh? Ey, cómo se agrada Bowie. ¿Cómo se agrada Bowie? Buena música, coño. Bueno, és curiós l'impacte i el seguiment que hi ha hagut al nostre país per les eleccions americanes, l'alegria general pel triomf de l'Obama, no? Com si realment ens afectés qui és el nou president, però en fi, són coses de fer. Una d'aquestes persones que ha viscut en directe o in situ les eleccions americanes és en Waldo, un tio que no ha clocat un llet en tota la nit, no? No has dormit, Waldo? Me pasó la noche en vela por las dichosas elecciones. Sí. Por las eleccioncitas de marras. Pero tú no has estado en Estados Unidos y no has sido porque... Me has dicho, yo no he dormido por culpa del resultado, por el seguimiento. No has estado siguiendo las elecciones. ¿Por qué no has dormido? No he dormido porque el amigo Obama me ha estado llamando toda la maldita noche. ¿Sí? Bueno, la última llamada, mira, la tengo en el móvil, mírala. ¿Qué hora era? 5:59. Las 6 de la mañana. Sí. Ponte a dormir a las 6 de la mañana. Yo estaba ya... ¿Cómo se dice? Desvelado. Desvelado. Es que para él... No era las 5 de la mañana, claro. Entonces ahora que tienes un sueño que te giñas, hombre, ¿no? Hombre, sí, he tenido que ir al Bracafé, para que me tiren un café hirviendo por la espalda a ver si me espabiló. Claro. Oye, pero una cosa, ¿por qué te llamaba Obama? Que, o sea, te ha estado llamando esta noche que... Nervios. No las tenía todas consigo, se conoce que no confiaba en la victoria, no sé, una falta de seguridad, una falta de confianza en sí mismo insólita para una persona así tan guapa. Ya, pero ¿qué quería? ¿Pero para qué te llamaba? Nada. Nada. No quería nada. Cada llamada era una sinfonía pop de lloros y de que no voy a ganar, Baldo, y que esta vez no, que es imposible, que voy a perder, que esto no me puede suceder a mí, que alguna cosa habré hecho mal, sí, que esto es una decadencia absoluta, o sea, que a qué me voy a dedicar yo luego. Estaba buscando una especie de tu apoyo moral. Estaba encerrado en la habitación, para que te hagas una idea, estaba solo, sin su mujer ni nadie, pidiendo a alguien que le dijera la verdad. ¿Y tú le decías la verdad? ¿Le dices lo que piensas? Sí, bueno, pero lo decía lo evidente. ¿Qué le decías? Pues le decía, Barak, vas a ganar. Déjame dormir. Yo no. Déjame dormir, vas a ganar, no te preocupes tanto, eres bueno, lo has hecho bien. Mira los resultados en Connecticut, que buenos. Eran buenos, sí. Pero él se ponía a la defensiva, él estaba pues encerrado, cuando sabes, cuando tienes una bajona así, que tú no quieres que yo gane, me decía a mí, que a mí me decía, tú sí. No quieres que yo gane, tú no confías en mí, como todos, que tú lo que quieres es que gane el Romney, que me gane el Romney, que me gane el Romney. ¿Eso cantando? Eso es una... Romney, que me gane el Romney. Estaba muy... Pues estaba nenaza, muy ¿no? Muy nenaza. Pero una cosa, igual está... No sé, ¿por qué te llamaba a ti, Waldo? Igual esta pregunta es una tontería, ¿verdad? No lo es. Entonces, pero, bueno, ¿por qué te llamo a ti? Eso es porque en Barak y yo nos conocemos de niños. ¿En Barak? En Barak y yo éramos escoltas. ¿Escoltas? ¿Eres del colectivo? ¿Eres escolta? Sí, éramos escoltas. ¿De qué? De los Esquirols Negres. Ah. Tú bueno, en Barak. En una buena relación desde entonces. ¿Y dónde eres escoltas? En Banyoles. Entonces, Obama es de Banyoles. Obama es de Banyoles, sí, pero pues, cuidado que no se entere Joan, que monta aquí un numerito que no veas. Ya, sí. Aquí lo aguanta. No, eso fue con él, con 9, 10 años creo que tenía, entonces se fue ya para Estados Unidos. Sí. Pero bueno, sigue siendo el mismo nene inseguro de entonces, ¿eh? Con lo crack que es, porque es crack. Es bastante crack. Sí, sí, es crack. Pero es de esas personas que le parece que no es. Un chaval, que le parece que no lo es. Es inseguro. Inseguro. Yeah. Bueno, pero la cuestión es que ha ganado. Barack Obama ha ganado. Otra vez es presidente. Pues, ¿me puedes bajar un poco el concierto de este Mahler? Está Medrano sordo, ¿eh? Lo tenéis sordo, Pau, ¿eh? Es que parece que se han dejado la puerta del Tívoli. Bueno, siéntrate. No, que decía que la cuestión es que Barack ha ganado. Sí. ¿Es otra vez presidente? Sí. ¿Y has hablado con él después o no? No. Porque no, a las 6 todavía no se sabía si era presidente. No he podido hablar, ni le he felicitado. Coño, pues llámale, felicítale. Pues, ¿quieres hacerlo o no? Pues debe estar sobando algo. A ver, ¿no? Pero tú estás despierto. Eso ahora sí. Dale, él... Que, ahora va a recibir, ahora casado. Ahora es tu turno, vamos a llamar. Vale, dame línea, sí, Medris. Sí, porque luego ya por la tarde, esta tarde ya no le puedo llamar. Claro. Entonces aprovecho, le llamo ahora. Sí. Barak. Ah, Baldo, hola. Hola, ¿qué, eh? ¿Qué te dije? ¿Qué? Rome y pastel, oso. Rome y pastel. Sí. Te lo has comido como un pastel. Rome y pastel. ¿Te lo dije, Obama? ¿Te lo dije o no? Sí, tenía toda la razón, es verdad. Pero ya sabes cómo soy. Que me meto un poco y me pongo súper nervioso. Pero no te metas cuando ahí estás movida, porque luego se te necesitas de sereno. Si fue una puntita que tenía por ahí en un cajón. Bueno, pues no. Oye. Hay que mantener la serenidad. ¿Qué? Perdona por haberte dado coñazo toda la noche. No, me faltaría más. Barak, no faltaría más, home. Estoy contento porque has ganado, ¿vale? Te felicito desde aquí, desde Banyoles. Felicitats. Gracias, amigo. Amigo. Amiga. A ver si te acuerdas. ¿De qué? De la canción. A ver. Venga, ai, germanats, anirem caminant sota un cel ben blau, joiosos himnes ressonaran d'amor i de pau. Sempre odiava aquesta canció. Jo també. Qui no? Bueno, guapo. Què? Nos vemos. Al Camp Nou. Adiós. Obama, le ha cambiado el acento. Tiene acento, ya se nota el acento americano, ¿eh? Pero es que no sé qué haces. Yo quería hablar con él, quería felicitarle, hablar con el presidente. Sería el primer medio de comunicación del país que habla con Obama. Pues trucar tú. Pero no me cogerá el teléfono. Sí, te coge. Te he dicho, te estaba haciendo gestos todo el rato. Déjame hablar con él. Perdón, no te he visto. Pero te he dicho, déjame hablar con él. No te he visto. Qué rabia me da eso. Ah, perdón, pues no te he visto. Hostia, Dios, que ahora va a llamarle. Ahora me parece inoportuno. Jolín. Gracias. Me sabe mal, coño. ¿Te querías hablar con él? Claro, déjame. No, te decía el signo del surf. ¿Sabes eso del surf? Sí. Déjame. Digo, este tío está loco. ¿Qué me hace ahora con el surf? Es que el Ronaldinho este. Pues, tío, pues vale. Qué rabia esto, tío. Ah, pues lo siento. No me fijé. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend. A Moby Dee. A watch you make for me ver. A watch you mato, what or me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La gararaun, laun, laun, laun, laun, laun, laun. Des del balcó, t'oferim una mirada curiosa i crítica de l'actualitat informativa del dia. Totes les notícies dels vespres a Catalunya des d'un punt de vista privilegiat. El balcó, de dilluns a divendres, des d'un quart i cinc de vuit, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Estar informats. Amb l'anàlisi i la interpretació de l'actualitat. Les notícies arriben en punt a les 2 de la tarda. És Hora 14. Hora 14, l'informatiu de la cadena SER a Catalunya. De dilluns a divendres, des de les 2 de la tarda, amb Sergi Caballero. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Black coffee. Mira, el noi... El convidat que hem tingut abans, ho ha explicat, ha anat a Bracafé, en aquest cas per demanar que li tiressin un cafè per l'esquena, perquè això també desperta. Sí, sí, i a Bracafé, si ho demanes, t'ho fan. T'ho fan, t'ho fan. T'ho fan. Tu has vist la quantitat de penya que hi havia aquest matí demanant no un, sinó dos i tres cafès, fins sí, i tot? Sí. Perquè la penya avui, molta gent, ha estat molt periodista també, sí, ha estat mirant milions, les eleccions americanes, milions, i avui... A Espanya milions de persones. I avui la soneta. Sí. I què? Per intentar passar el matí de la millor manera possible quan tens molta soneta... Pues un cafè, un cafè. I els que no han passat la nit pues, seguint les eleccions americanes necessiten un cafè per aguantar el tio la xapa que li dona el tio que ha seguit les eleccions americanes. Y lo sé que no tenia la tele puesta y que estaven toda la noche ahí. ¿Así? Sí, sí. ¿Así? Per això que hi ha cafè. Sí, una cosa molt bona que té el cafè, que el cafè és natural, que no és un torrefacte. Que va, insultes, insultes. Faltes el respecte. Faltes el respecte. Torrefacte aquest puja al cap, perquè com està el sucre, està... Renta'n la boca. No me jodes, Armand. Que disgusto, jo me voy. Jo me voy. Jodes. Això que és un cafè natural. Hombre, és que no, ni lo... Medrano no dona crèdit. Doncs Medrano... És un gran consumidor de cafè del Bracafé, com la gent que en sap. La gent que en sap va al Bracafé. Que sí, que sí. Tu vols trobar més informació, on cerco informació pel Bracafé? Doncs al seu web, bracafé.com. Ja està? Ja està? Va, per favor. Vinga, ara sí, anem a parlar amb els amos de l'asfalt. Grans consumidors de cafè, també. Grans consumidors de cafè i grans clients del Bracafé. Els camioners, amics, són els titans que recorren la pell de toro de dalt a baix transportant coses. Coses amunt, coses avall, a dreta, a esquerra, est, oest, nord i sud. Allà tenim camioners creuant aquestes les venes del país. Ells són la sang de la terra. I crec que ja tenim un camioner al telèfon, una persona a la qual, bueno, li vol retre homenatge a aquest gran col·lectiu. Hola! Boc, boc! Hola, compañero. Te puedo llamar compañero, ¿verdad? No, pues ni para atrás. Bueno, amigo. Sí, amigo, sí. ¿Qué tal? Pues muy asustado, la verdad, ¿asustado? Tío. ¿Asustado? Sí, sí, sí. ¿Asustado, has dicho? Sí, asustado. ¿Cómo, como un camionero asustado? Sí, asustado. Pero asustado. Esto es imposible, son términos que son agua y aceite. Camionero y asustado, quiero decir, los camioneros nada les asusta. Un camionero nunca puede tener miedo. Dar sí, da miedo, pero tener no. Pues nano, cambia de filosofía porque yo estoy giñado, ¿eh? ¿Sí? Sí, total. ¿Cómo te llamas, amigo? Jardiel. ¿Y Jardiel, por qué tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Vosotros habéis visto la película El Diablo sobre Ruedas? 13 veces. Sí. Es que no te he entendido. Que muchas veces, que ah, sí, vale. Bueno, un camión inquietante. Sí. Que se tira durante toda la película persiguiendo a un pobre hombre que va en coche, ¿verdad? Pues sí, pues a mí me está pasando que llevo hace dos días un ciclista inquietante siguiéndome. Vale, ¿tú vas en el camión? ¿Qué tipo de camión es? Un camión de 16 ejes. Vale, ¿tú vas en un 16 ejes? Interna, nevera y hormigonera a la vez. Ya, y llevas... Y he ganado. ¿Y llevas un ciclista detrás desde hace? Más que un camión, es casi un tren. ¿Qué dices? Que llevas y detrás llevas un ciclista. Sí. Desde hace dos días. Sí, lleva una gorra, no le veo los ojos, pero cada vez que miro por el retrovisor ahí está pedaleando, siguiéndome. Me paré ayer a descansar en un motel y al cabo me asomo por la ventana del motel y allí estaba la bici aparcada y el ciclista apoyado fumando. ¡Ostras! Como un vigilante. ¡Qué miedo! Bueno, así... A ver si hay algún compañero que está escuchando y sabe qué intenciones tiene el ciclista este, a ver si son aviesas o lo contrario de aviesas. Vale. A ver si es un fantasma enviado por el demonio. Pues qué polla se está pasando aquí, vamos. Bueno, pues a ver si hacemos este llamamiento. Espero que no sea el ciclista que se ha enganchado a los tirantes a la parte de atrás del camión. No, eso lo dejamos para chistes y ya está. No me vengas con eso, ¿vale? No, pues he estado tentado, ¿eh? Pero no. No me vengas. Tú sabes que he estado tentado. Con el ciclista. Tú sabes que ha faltado poco para colar también. Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos, creo que ya hay un compañero tuyo, otro camionero, que por lo visto tiene alguna información. ¿Hola? Mock. Chistoso sois, ¿eh? Desde luego que sí. Y vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Rizos. Hola, Rizos. Hola, compañero. Hola, compañero. ¿Tú sabes quién es el ciclista este? ¿Has oído hablar de él? ¿Te suena? Sí. Oye, ¿por qué me sigue, coño? Te lo digo. ¿Tú qué cargamento llevas? Yo ahora mismo estoy transportando donuts. Ahí está. ¿En la hormigonera? Ahí está el qué. Pues el olor a donuts atrae a los ciclistas con gorra. Bueno, ¿qué me dices? A mí me pasó lo mismo el mes pasado. Hasta tres ciclistas estuvieron siguiéndome durante una semana. ¿Qué te parece? Hola. Pues me parece brutal. ¿Pero qué hago? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hace? ¿Qué se hace? Pues le das uno y ya se va. Y dice, ¿ah, ya está? Tómalo, ¿no? ¿Un donut? Sí, y si te sigue por eso, está esperando a ver si te cae algún donut ahí del camión, o eso, pues tú bajas, se lo das y ya está. Ya a ver, espera un momento, Rizos. Vale. ¡Ciclista! ¡Ciclista, ven un momento! Ya verás. Toma un donut, cógelo. Ya está. Cógelo del suelo, no tengas miedo, que no te vaya a pegar, cógelo del suelo. Ya. Igual, se lo... Mírame, joder, qué rápido. Lo ha cogido con la boca y se ha ido corriendo. Claro. El moña, sí. Ya, Ah, pues gracias, compañero, arreglado. Lo ves. ¡Hala, hombre! Yo creo que hubiera sido mejor lo de los tirantes al final, ¿eh? ¿Sí? No, eso es mentira. Podemos volver a empezar. No. Bueno, ¿cómo te llamabas? ¿Jardiel? Sí. Más tranquilo ahora, ¿verdad? ¿Se ha ido el ciclista? Sí. Mira por el retrovisor. Se ha ido corriendo. Así. Muy bien. Pues ya más tranquilo, ¿no? Que sí, coño. Gracias, Jardiel, y gracias, Rizo, por haberle ayudado a tu compañero. Ha sido muy fácil. Muy bien, amigo. ¿Tú qué llevas? Muy bien. Sí. Igualmente. No hay de qué. Venga, hasta luego. Se nota que ha colgado, ¿no? Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época, os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado de que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España. ¿Escuché buena radio? Preguntaréis vosotros. Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C, en los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello pero que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Al pasar la banca me dijo el banquero, las niñas bonitas no pagan dinero. ¿Eres tía? ¿Eres bonita? Vamos, que eres un pibón. Pues ven corriendo al Titis Bank, el primer banco para tías buenas. En Titis Bank hemos entendido que la belleza femenina es un activo de lo más precioso y vamos a invertir en ello, ¿no? Quisiera solicitar un crédito, pero es que no tengo garantía. Quiero esa boquita de fresa, ratita. Ya tienes el crédito, bonita. ¿Así sin avales? Ni sí, sin avales. Y te pongo un piso. Titis Bank, un banco de tíos patías. El primer banco que hace fact banking. O al menos lo intentamos. Este banco no cumple con los requisitos de la Ley General de Bancos. Depositar dinero en este banco puede ser perjudicial para sus finanzas. En caso de que perda el dinero, nos hacemos responsables. Si no está contento con lo que hacemos con su dinero, lo que te puedes hacer es vender dinero. Vamos, va, que es fatal. Doncs no sé si ja ha passat un mes. A mi em sembla que no, però torna a visitar-nos l'Héctor Manchón. Pues si molesto, me voy. Parece que no se me quiere por aquí. No, es que viniste hace poco. El tono que estás empleando. No, viniste hace poco. Yo no sé si las chuches dan para tanto. Además, tu revista es mensual, no sé. Ahora es... Sí, este mes. ¿Cuántos son 6 meses? 6 meses. Ahora la sacamos a los 6 meses. Ah, vale. ¿Y por qué has venido? ¿Qué pasa? Bueno, hoy he venido. ¿Has venido así como con urgencias? No, es que hoy traigo un tema importante. Un tema que tiene que hacernos a todos reflexionar. ¿Cuál? El cambio climático. Sí, muy buen tema. ¿Qué pasa con el cambio climático? Estoy de acuerdo contigo. Porque ya está aquí. ¿Ya está aquí quién? El cambio climático. Eso dicen por ahí, ¿eh? Pero en los caramelos también, en los chicles. O sea, me estás diciendo, no me dirás que el cambio climático está afectando a las chuches. Pues sí. ¿Cómo? A estos caramelos de aliento fresco. Sí. Pues ¿no habéis notado que de un tiempo atrás, por ejemplo, en los halls? ¿Tú comes halls? Yo no soy mucho de pues eso, ya no refrescan tanto. Pero es que yo no sí, yo es que como antes, no... Tú te comías ante uno y era un aliento fresh total. Sí. Casi polar. Pero ahora no. Pero ya no, ahora el frescor ya no dura nada. Por culpa del cambio climático. Pues mal asunto para Halls, ¿no? Estamos preocupados. En Halls. No, ya veo yo que y... Claro, si el frescor no aguanta. No aguanta, ya me dirás tú qué. ¿Qué van a hacer? Pues quieren poner junto a los caramelos cubitos de hielo. Vale. De esos de cubata, pero ya me dirás tú. No es mala idea, pero... O sea, que todos en la boca va a caber, que decir un hall y un par de cubitos, vas a parecer un tolay. Pues no, que va a parecer un angelote de esos de los cuadros de Murillo, ¿no? Sí. Que tenía inflado los carrillos. Sí. Pero lo que más temen los de hall... ¿Qué es? ¿Los halls? Pues que la gente tire el caramelo y se queden chupando el hielo. Vale, y les guste más el hielo que el caramelo. Y en cuanto descubra la gente esta que en el congelador de su casa los tienen gratis los cubitos, pues ya podemos decirle bye bye a las halls. Y yo tengo un primo ahí trabajando en la fábrica, mira, y no sabe hacer otra cosa, Bueno, crucemos los dedos, esperemos que la Halls no cierre, a ver si la gente... Aviso. Bueno, Héctor, ya sabes que esto también tiene una parte de consultorio, esta sección, ¿no? Tú nos vienes, nos das la brasa, pero además algún oyente te hace alguna consulta relacionada con las chuches. Tenemos a alguien ya, ¿verdad, Medric? Vale. Buenas tardes, hola amigo. Hola. ¿Qué tal? ¿Quieres hacer una consulta, Héctor, o qué? Sí, por favor. ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Lourdes. Hola, Lourdes. Y tengo una consulta para ti, Héctor, hola. Hola, ¿qué tal, Lourdes, qué tal? ¿De dónde llamas? ¿De dónde llamas? De Valladolid. Ya lo sabía. ¿Qué tal tiempo hace ahí? No he salido ya a la calle, pero bueno, me supongo que fresquete, ¿eh? Por la época del año y eso, ¿no? Y por el sitio que ¿verdad? Estás, claro. Y claro. Es Valladolid, coño, no es... Bueno, Lourdes, de Valladolid, adelante con tu consulta. Mira, la consulta es la siguiente. Hola, Héctor. Hola, ¿qué tal? El otro día... ¿De dónde llamas? De Valladolid. ¿Qué tal el tiempo? Bueno, no he salido ya a la calle, pero... Venga, va, que queda un minuto, un minuto y medio. Héctor, hola. El otro día sorprendí a mi mujer estirada en la cama, masticando un chicle. Vaya. ¿Y? Así como te lo cuento. ¿Y ella qué? Y pues lo típico, que no era lo que parecía, que podía explicármelo. Ella dice ahora que no va a pasar más, sí, claro. Que esa fue la última, claro. Pero la cosa es que ahora yo no me fío de ella. Normal. Todo el rato que en lugar de estar trabajando, ella está pues en casa... Masticando sin parar. Masticando. Tirar la cama con la bata. Pues... Espera, una cosa, ¿en tu propia cama? Sí. ¿En vuestra propia cama? En la cama de matrimonio. Madre es Dios. Es que luego... ¿Entonces qué? No puedo ayudarte, Lourdes. Esto no es un consultorio, ¿verdad? No, ya, pero por eso tenéis que ir a un psicólogo de pareja de esa con problemas que tienen con golosina. ¿Hay psicólogos que hacen que tocan el tema ese? Ah, bien, bien. Ahora por línea así interna, te doy el teléfono de uno que... No, dáselo ya, sin ni interna ni nada. Apunta. No, dime, por dime. Interna no, línea interna. No, que se lo diga. Interna, mira, Pablo, apunta. Ahora, no tengas miedo. Apunta. 91. ¿Sí? 91. Sí. 309. 309. 996. 406. No, espera, borra el 6. 6 borra. 309. 309. Bueno, ¿cómo lo digo? 456. Bueno, ¿qué digo? Dile que pase parte del... Dile que pase parte de Héctor Manchón. Héctor Manchón. Eso. ¿Vale? Mojón. Manchón. No, no. Lourdes. Dime. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo por Valladolid. A ver cuándo venís a hacer el programa. Este banco no cumple con los requisitos de la ley general de bancos. Depositar dinero en este banco puede ser perjudicial para sus finanzas. En caso de que perda el dinero, nos hacemos responsables. Si no está contento con lo que hacemos con su dinero, lo que te puedes hacer es vender dinero.